2 y 5 de la madrugada, 3 y 5 en España y ya sabéis, las 2 y 5 en las Canarias. Vamos a por la tercera hora de programa. En un instante recordamos la charla que mantuvo Bruno con Esteban Beltrán. Habrá tiempo para leer alguno de vuestros correos, para recordar un microrelato, pero antes acudamos raudos y veloces a apagar la luz si es que la tenéis encendida y os gusta escuchar relatos terroríficos en la oscuridad, porque eso es lo que estamos a puntito de hacer. Entiéndese por antropofagia la costumbre de comer carne humana, costumbre que practicó nuestro protagonista del pasaje del terror, Issei Sagawa. Y a pesar de haber practicado la antropofagia, quedó en libertad. Bueno, a pesar de haber practicado la antropofagia y de haber declarado que no hay nada más delicioso que comerse a una hermosa mujer blanca. No tenía olor ni sabor y se me deshizo como si fuese sushi. Y aquí me estoy preparando un sushi. Sí, es una comida que nunca probé, pero que me han aconsejado algunos amigos. Dicen que es algo exquisito, incomparable. El sushi. Dicen que es pescado crudo. Aunque yo tengo mis dudas, porque viéndolo sobre estos pequeños trocitos de pan, uno llega a hacerse ciertas preguntas. A Issei Sagawa le gustaba mucho el sushi. Era un fanático del sushi. Pero claro, el sushi de pescado ya lo tenía muy experimentado. Necesitaba otro tipo de carne cruda. Y ese tipo de carne cruda la encontró muy cerquita de la Universidad Parisina de la Sorbona, allá por el año 1981. Sí, hace años de estos sucesos que os voy a contar. Sucesos muy desagradables. Por eso elegimos la madrugada para contarlo. Porque en la madrugada, al abrigo de la noche, se puede contar casi, casi todo. Issei o Issei Sagawa ha pasado a la historia como el gran caníbal japonés. Es muy famoso en su país y ha escrito algunos libros. Es un auténtico autor de bestseller. Se diría que casi, casi le admiran, de no ser por ciertos aspectos de su vida muy terribles. Sagawa nació el 11 de junio de 1949, en aquel Japón de la posguerra. Un Japón hambriento, un Japón dominado por una masiva población que buscaba comida, que buscaba materia prima. La guerra había sido devastadora, la guerra lo había cubierto todo. Y no es de extrañar que muchas generaciones de japoneses pensaran tan solo en la subsistencia. Sagawa nació por eso en ese contexto, un contexto famélico. Y a los 5 años de vida, en el año 1954, tuvo una experiencia tremendamente traumática. Hoy en día lo llamamos terror infantil, lo llamamos pesadillas infantiles. En el año 54 se llamaba de otra cosa, se llamaba de otra manera. Sagawa soñó con la muerte, pero soñó con su propia muerte. Tenía tan solo 5 años. Y en el sueño se veía dentro de un inmenso perolo, de una inmensa cacerola, llena de agua hirviente. Y él trataba de escapar de esa cacerola, trataba de huir, pero la ebullición del agua le iba arrebatando la vida. Finalmente quedaba completamente cocido y alguien extraía su cuerpo de ese perol para comérselo. Issei soñaba que alguien le comía, que un caníbal acababa con su vida. Eso desde los 5 años. Al parecer, la pesadilla le marcó profundamente. Las terribles consecuencias llegarían unos años más tarde. Issei Sagawa era hijo de un gran empresario japonés. Por tanto, no había hambre en su casa. Pero sí el contexto, lo que rodeaba a la familia Sagawa, sí que hablaba de hambre. Pero el padre le pudo dar estupendos estudios, le pudo dar una buena vida y desde luego mucho sushi. A Issei le gustaba mucho el sushi. Él siempre tuvo una querencia especial por Occidente, por todo lo que representaba Occidente, por la cultura occidental. Le fascinaban las mujeres blancas, de piel tersa y suave. Esa piel blanquecina, cuasi transparente, provocaba el delirio en la mente de Issei Sagawa. Él quería conocer a las blancas, quería tratar con las mujeres blancas. Y pidió a su padre que le enviara a París. Él era un experto en literatura, se había licenciado en literatura, y en la Sorbona pues se ofrecían muchas posibilidades para que jóvenes extranjeros fueran y estudiaran. Y fue el caso de Issei Sagawa. Él quiso estudiar literatura comparada. El padre accedió gustoso. Que su hijo se formara en París, que su hijo se formara en Francia, en Europa, pues era motivo de satisfacción para la familia. Nada mejor que un heredero, que un primogénito, que regresara de Europa con una formación completísima y que después se hiciera cargo de la empresa familiar. El padre estaba muy orgulloso y muy satisfecho con los deseos de su vástago. Por tanto, finalizando los 70 y principios de los 80, Issei Sagawa viajó a París. Y allí llegó. Y en la Sorbona estudió. Y empezó pronto, muy pronto, a relacionarse. Es obvio, es claramente manifiesto que Issei se fijó en las chicas de la Sorbona, en esas chicas europeas, tan blanquitas, tan delicadas, como la porcelana. Eran el oscuro objeto de deseo para Issei Sagawa. Pero era un chico normal, era un chico que no hacía pensar nada malo, nada extraño, nada raro. Conoció a René. Vamos a evitar el apellido porque sus padres quedaron muy dolidos por lo que después pasó. René era una chica holandesa que cubría perfectamente el perfil que se le exige a una holandesa. Era alta, esbelta, rubia, ojos claros y una piel absolutamente blanca. Issei Sagawa soñaba con René. Hizo todo lo posible por acercarse a ella. A pesar de que Issei no era guapo. Issei, posteriormente lo descubrimos en sus memorias, Issei siempre se autocalificaba como pequeño, ¿verdad? No llegaba al 1,50 m, feo y de manos pequeñas y pies diminutos. Pero René, ante todo vanguardista, ante todo progresista, excéntrica, pues bueno, pues se fijó en la sabiduría de Issei. Y pronto comenzaron a intimar. Frecuentaban los teatros, iban a los parques, disfrutaban con exposiciones pictóricas y en alguna ocasión llegaron a bailar. Eso provocó la locura de Issei. Solo el roce de la piel de René le traía muy malos sueños, perversos sueños. Soñaba con acariciar constantemente esa piel. Issei llegó a pensar que lo mejor que le podía ocurrir en el mundo era poseer definitivamente y para siempre la piel de René. Y así, un buen día, o mejor dicho, una buena noche del año 1981, Issei Sagawa invitó a cenar en su apartamento a René. Y la joven, que ya tenía muy buena amistad con Issei, no sospechaba nada, aceptó gustosa. La noche prometía música relajante, una cena exquisita, por supuesto, a base de sushi. René, siempre dispuesta a experimentar, se dejaba llevar por las emociones. En lo más intrincado de la cena, en lo más brumoso de la conversación, Issei se levantó con el pretexto de buscar una nueva botella de vino. René no sospechaba nada. Issei se dirigió hacia la cocina y regresó de ella con algo en la mano. Y esto no era más que una gran pistola. la preparó en un segundo, la acercó al cuello largo y estilizado de René, y le pegó un tiro. Un tiro que acabó en un segundo con la vida de René. Ya la tenía, ya la poseía, definitivamente era suya. René era suya, el sueño se había cumplido. Pero ahora Sagawa tenía un cadáver ante sí. ¿Qué podía hacer? Lenta y pausadamente desnudó a René. Contempló gozoso el cuerpo desnudo de la joven, el cuerpo yermo de la joven. Y no se le ocurrió abusar de ella, ¿no? Simplemente lo primero que pensó, lo primero que decidió fue comérsela. El placer iba a llegar a su extremo más cruel. Analizó escrupulosamente el cuerpo de René. Los pechos, las partes pudendas, las piernas, los brazos, toda esa piel blanquecina se ofrecía ante él. Eligió un punto determinado del cuerpo de René, la cadera derecha. Sí, la cadera derecha. La cadera derecha era lo más apetitoso. Abundante carne. Y además, dispuesta ante él. Nada le impediría asestar un primer bocado. Y así lo hizo. Asestó un bocado tremendo en la cadera de René. Pero no obtuvo la sensación que él buscaba. No. Solo vio que sus dientes habían quedado impresionados en la cadera de René, pero no había sacado nada, no. Había que buscar algo más definitivo. Rápidamente fue a la cocina, sacó su cuchillo más afilado y lo clavó en esa cadera. Con el cuchillo recorrió un tramo de la cadera, sacó un trocito y ese trocito fue a parar a su boca. Ahora sí. ¡Qué sensaciones! ¡Qué placer! Se deshacía en mi boca, afirmó posteriormente. No obtuve ninguna sensación olfativa ni gustativa, pero aquello se deshacía como el sushi. Es tremendo, nunca pude pensar que esto fuera tan exquisito. Rápidamente extrajo otro trocito de René y así fui comiendo, uno tras otro. Una docena, 15, 16. Como ya llegó el atracón, pues bueno, decidió guardar su cuerpo recién adquirido y distribuirlo a lo largo de los días. Y durante unos días se estuvo zampando a la pobre René. Cuando acabó con las caderas, comenzó por los muslos, después los senos. En fin, cuando él consideró que ya había acabado con lo que se podía comer, cogió lo que quedaba, cogió los restos de la pobre chica holandesa y los depositó en dos carteras, en dos maletas de cartón. Allí dejó todo, los huesos, la cabecita, los piececillos, las manos, todo. Lo dejó en esas dos bolsas, en esas dos grandes maletas de cartón y con ellas se fue al bosque de Bolonia. Una zona estupenda de paseo que hay en París. En ese bosque de Bolonia hay un lago, y en el lago tiró las dos maletas. Él pensó que nadie le había visto, y efectivamente así fue, nadie le había visto. Pero la profundidad del lago no era suficiente, y a los pocos días, una pareja que paseaba furtiva por el bosque de Bolonia descubrió las maletas, y horrorizados contemplaron la escena dantesca que ante ellos ofrecía. De las maletas salía un pie y una mano. Rápidamente la pareja dio cuenta a la policía y los gendarmes investigando no tardaron en acercarse al círculo íntimo, al círculo cercano de René. En ese círculo, por supuesto, estaba Sagawa. Cuando le interrogaron, no tuvo más remedio que reconocerlo todo. Sí, fui yo. Yo la maté. La maté y me la comí. Le detuvieron. Pero aquí viene la historia más curiosa para Issei Sagawa. En Francia le juzgaron, pero le juzgaron como demente. No le juzgaron como homicida ni como asesino. Le juzgaron tan solo como demente. Seguramente todo lo que había hecho había sido fruto de una demencia. Así que no le condenaron como asesino. Simplemente le recluyeron en una institución mental. Y allí quedó, a la espera de noticias. Era el año 1983. Y tenemos a Issei Sagawa en la institución Paul Giraud de París, esperando algún acontecimiento. Y este no iba a tardar en producirse. Él estaba horrorizado porque, claro, él no se consideraba loco. Él había obrado conscientemente. Él simplemente había buscado el placer y lo había encontrado en la carne de René, aquella holandesa tan blanca. Seguramente soñaba con nuevas víctimas, pero por el momento no podía ser. En la institución Paul Giraud eran muy rigurosos y no le dejaban salir. ¡Ah, qué pena! Finalmente, Issei Sagawa contrajo una enfermedad, una terrible enfermedad, que no era más que una inflamación intestinal. Supongo que una mala digestión, que le había sentado mal a alguna cena. Pero era una terrible inflamación intestinal. Y aquí los médicos cometen un craso error, cometen un tremendo error. Confunden esa inflamación intestinal con una encefalitis. Una encefalitis, ya sabéis que es una inflamación del cerebro, y los médicos supusieron que había llegado el final para Issei Sagawa, que había llegado el momento final, que la enfermedad llegaba a su tiempo límite. Desde Japón, los padres, muy influyentes, reclamaron a su hijo. Si iba a morir, es lógico que muera en su tierra. Aquí también será recluido, pero que muera en Japón. Los franceses accedieron y enviaron a Issei Sagawa a Japón, con la promesa firme del gobierno japonés de recluirle en alguna institución mental esperando el fin de sus días. Pero claro, cuando Issei Sagawa llegó a Japón, no murió. No tenía encefalitis. Los médicos franceses se habían confundido y en Japón no se le reclamaba por nada. Tampoco se le reclamaba ya en Francia. Se habían retirado todas las demandas, se habían retirado todas las denuncias, suponiendo que a Issei Sagawa le quedaban muy pocos días. Así que estaba libre de toda culpa. Nadie le acusaba de nada. Uno de los caníbales más famosos de la historia, por su forma de hacer, porque hay que decir que Issei Sagawa se preocupó de escribirlo todo, concienzudamente. Describió paso a paso, centímetro a centímetro, el cuerpo de la pobre René. Dijo cómo se comió a René, cada parte de su cuerpo, cada miembro, cómo fue extrayendo aquellos trocitos. Lo contó todo, lo dejó todo escrito. Recordamos que era un estudioso de la literatura y él quería ser escritor. Por tanto, dejó su obra macabra escrita, plasmada en un papel. Pues aquí le tenemos en esta institución mental de Tokio, esperando noticias. Su padre, ya os digo, muy influyente, movió todos sus hilos, todo su poder para sacar a su hijo de aquella institución mental. Mientras tanto, la historia de Issei Sagawa había recorrido todas las calles, todas las ciudades japonesas. El célebre dramaturgo Kawa había escrito un libro en 1983 contando la historia. Se llamaba Cartas a Sagawa. Fue un bestseller. Se vendieron más de 300.000 ejemplares en muy poco tiempo. El propio Issei Sagawa se animó a escribir su historia. Su propia historia se llamaba En la niebla. Allí contaba su paso por las instituciones mentales, por la japonesa y por la francesa, y dedicaba nada más y nada menos que 40 páginas a contar el horror, la atrocidad que había cometido con la pobre René. 40 páginas. Fue el delirio entre la sociedad japonesa. En un mes, en tan solo un mes, vendió más de 200.000 ejemplares. Todos querían saber cómo había sido aquel festín que se había dado Issei Sagawa. Empezó a ser muy popular. Todos querían conocerle, todos querían entrevistarle. Ocurre mucho con nuestros psicokillers, ¿verdad? Pues también con los caníbales. El canibalismo ejerce auténtica fascinación entre el ser humano. Aquello de a qué sabe la carne humana, ¿verdad? Pues Issei Sagawa lo sabía y encima lo contaba. Llegaron nuevas obras, nuevos bestsellers. Se estaba haciendo de oro, se estaba haciendo auténticamente rico. Finalmente escribió un artículo que fue muy aclamado, porque además en Japón valoraban muchísimo su estilo literario. Decían que era muy buen escritor. El artículo en cuestión se llamaba Me la comí por fetichismo. Hubo un auténtico escándalo. Estuvieron incluso al borde del conflicto diplomático cuando en una televisión alemana invitaron a Issei Sagawa a contar su historia. Era un canal, además, un programa muy difundido con 9 millones de telespectadores, 9 millones. Y allí fue, en el año 92, a contar su historia. después de todo esto, después de los escándalos, Issei Sagawa se dedicó a escribir una antología del canibalismo. Él siempre afirmó que aquella pesadilla le había traumatizado a tal punto que anhelaba, que deseaba comer carne. Una pesadilla que le había ocurrido con tan solo 5 años, en la que él se veía comido y que al final se transformó en todo lo contrario, él comiendo a su víctima. Issei Sagawa es un personaje muy popular en Japón y muchos se acercan a él para preguntarle. Espero que no consiga jamás un solo discípulo. Y supongo que todas estas historias que han hecho tan popular a Sagawa dolieron profundamente a los padres de René. Ellos no querían ese fin para su hija, desde luego. Pero esta mente perturbada le dio ese final a la pobre René. El canibalismo, una vez más, entre la sociedad. Es la historia de Issei Sagawa. Ojalá nunca nos lo encontremos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Cosas que todos sabemos. Sabemos que los coches no andan solos, sino que alguien pisa el acelerador. Dentro van personas. Sabemos la diferencia entre lejos y cerca. Sabemos que 100 es el doble de 50 y que después del 140 viene el 141. Y que si respetamos los límites de velocidad, habrá menos víctimas en la carretera. Por eso, la Dirección General de Tráfico está realizando una campaña de vigilancia del control de velocidad. Porque sabemos que el mejor sistema de seguridad en un coche eres tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno de España. I Will Love You Monday, para quitarle un poquito de hierro al asunto después de escuchar a ese caníbal japonés en boca de Juan Antonio Cebrián. Con Aura damos paso a una de esas entrevistas estelares de la temporada 2008-2009. Esteban Beltrán es el autor del libro Derechos Torcidos y vino a La Rosa de los Vientos a presentarnos su obra y hablarnos de injusticias que vivimos todos los días, noticias que pasan por las redacciones de los medios de comunicación y que hemos asumido como una realidad casi inevitable. Pobreza, inmigración, derechos humanos con mayúsculas en estos derechos torcidos de los que hablaban Esteban Beltrán y Bruno Cardeñosa. Con música y músicos, con este sonido sobre los derechos humanos, nos vamos a adentrar hoy voluntariamente en la posibilidad de denegar algunas de las ideas más consolidadas, de abandonar el fuerte de las opiniones incuestionables. Vamos a pensar contracorriente. Nunca ha sido fácil, porque corremos el riesgo de darnos cuenta de que pensamos lo que quieren que pensemos, que nuestras opiniones y creencias son fruto de un largo proceso durante el cual nos las han moldeado. Darnos cuenta de que nos equivocamos es difícil, pero todavía lo es más admitir que existen otras formas de pensar. Derechos torcidos es la obra en la que están estas ideas, la obra que acaba de publicar la editorial Debate de nuestro invitado, que es Esteban Beltrán. Esteban, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esteban Beltrán, un hombre que lleva un cuarto de siglo luchando en favor de los derechos humanos, que ha formado parte de más de 20 misiones de investigación en distintos países, que ha sido director de la sección española durante más de 10 años de Amnistía Internacional y que ahora nos presentas estos derechos torcidos en donde, bueno, la portada es muy significativa, en donde una cuchara, la que nos da de comer, la que debería dar de comer al mundo, a veces está pues dentro de una verja, dentro de un algo que lo ata, que la mayor esclavitud que existe en el mundo y es quizá el principal origen de todos los males es la pobreza. Sí, es una cuchara inquietante, ¿verdad? Es como la... mucha gente me dice, ¿qué significa esto? Y yo, no, yo no... Yo creo que tú veas, o el lector vea, lo que significa para él. A veces puede ser, efectivamente, que la pobreza esconde espinas imposibles de tragar, o es una cuchara que no se puede tragar todo lo que nos dicen y por eso tiene la alambrada. Pero en el ámbito de la pobreza, efectivamente, el ámbito de la pobreza, uno de los tópicos en el libro es la pobreza es inevitable. Uh-huh. Y este es el tópico, ¿no? La expresión famosa de siempre va pobre, siempre va ricos, ¿no? Exacto. Y no. La pobreza no es absoluto inevitable, digamos, especialmente porque no es un fenómeno natural. Uh-huh. Generalmente viene dada porque alguien toma una decisión de dejar sin salud, sin educación y sin vivienda a millones de personas. Pero hay importantes problemas para afrontarla, ¿no? El principal problema, en mi opinión, es que la pobreza está secuestrada por la economía. Uh-huh. Entonces, no está en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Ahora que estamos viviendo una época de crisis, crisis en nuestro primer mundo, la crisis en el tercer mundo ha existido siempre, por lo menos desde que es tercer mundo, pero las épocas de crisis a veces también representan oportunidades. ¿Puede ser una oportunidad el hecho de que nos replanteemos que este sistema es un desastre y que este sistema en donde la pobreza forma parte del mismo, quizá deberíamos replanteárnoslo desde el principio? Yo creo que la crisis lo va a dificultar. Sí. Porque las sociedades se vuelven muy defensivas, se vuelven más egoístas. Y aquí va a haber problemas muy serios de desempleo, pero en el sur del mundo es una cuestión de vida o muerte. Lo que sería necesario para replantear tu tema de la pobreza es que consiguiéramos, yo me planteo en el libro, que consiguiéramos abolir la pobreza por ley. Uh-huh. Es decir, que hubiera un artículo en la Constitución que fuera artículo X, fuera queda abolida la pobreza. Que puede parecer algo utópico, pero yo mantengo que es muy parecido a lo que pasaba con la esclavitud en el siglo XIX. Exacto, que tampoco era un fenómeno natural, se abolió la esclavitud, se tomaron las medidas y bueno, pues afortunadamente se acabó, no en todas las partes del mundo, por desgracia, pero avanzado de forma sustancial. O la pena de muerte, hace 100 años prácticamente todos los países aplicaban la pena de muerte. Y desde que era abolida la pena de muerte se ha avanzado a ello, ¿no? El gran problema de la pobreza es que depende de la voluntad de gente. Y depende de que si es una crisis ahora, se reducirá la ayuda al desarrollo. Uh-huh. El impacto de la crisis en el tercer mundo es una cuestión de vida o muerte. Y estamos dejando sin defensa a 2/3 de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Porque alguien, cuando es sometido a torturas o malos tratos, puede acudir a un juez. Pero si alguien es demolida la vivienda en Palestina, ¿dónde acude? Si alguien no tiene sus hijos con educación, ¿a qué juez le ampara? Entonces, eso es lo que actualmente existe. La pobreza deja la indefensión a millones de personas y es lo que hay que cambiar. Una de las frases de tu libro, en el capítulo que dedicas a la pobreza, es que cuando veamos a un niño en televisión y nos digan apadrínalo, no lo hagas. Exige y pide justicia y pide igualdad, porque es un esclavo del hambre. Claro, es como, imaginémonos que hace, digamos, 2 siglos hubiéramos dicho, bueno, o apadrina un esclavo, pero no pides la abolición de la esclavitud. Uh-huh. Exacto. No puede ser, o apadrina un torturado, pero no pides la abolición de la tortura. No, aquí hay que, apadrinar a un niño significa que el gobierno de turno se quita su responsabilidad para la educación de ese niño. Yo sé que es una muy buena intención. Por supuesto. Yo sé que es lo mejor de cada persona, intenta colaborar. Pero uno de los tópicos fundamentales es que todos somos responsables de la pobreza, y no. Uh-huh. Si todos somos responsables de la pobreza, nadie es responsable de la pobreza. Y hay gobiernos, como el de Zimbabue, como el Corea del Sur, como en Angola, como en Israel con los palestinos, que son responsables de la pobreza mucho más de lo que lo somos nosotros. Y por eso, no es una buena noticia que el Estado no se ocupe de la educación de sus hijos y que lo delegue a las ONGs, porque si el Estado no invierte en la educación de sus hijos y sus hijas, lo invierte en armas, lo invierte en presupuesto de defensa, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso hay que ver la pobreza desde otro punto de vista. Si tuviéramos ese artículo que dices que, bueno, algunos pueden pensar que es utópico, pero que no lo es, que es cuestión de ponerlo un día, el de queda abolida la pobreza, luego hay que tomar una serie de medidas. ¿Cuáles serían las medidas a tomar, las fundamentales, para que se empiece a reducir esa bolsa de, pues, 1.000, 2.000, 3.000 millones de personas que pasan dificultades en el mundo? Bueno, lo fundamental es que, o bien, hay avances sustanciales, ¿no? Por ejemplo, en Sudáfrica, porque el derecho a la salud está en la Constitución, los enfermos del SIDA empiezan a recibir por primera vez medicamentos retrovirales muy baratos y pueden defenderse ante un tribunal. De hecho, demandaron a su gobierno porque no les creía esos medicamentos. Entonces, el derecho a la salud serviría, significaría que progresivamente hay que conquistarlo. El derecho a la vivienda, a una vivienda digna. Digamos, actualmente no existe ninguna norma internacional que la proteja hasta tener un juez que la ampare. Entonces, ahora mismo está en discusión en Naciones Unidas. Se ha aprobado un primer borrador el 10 de diciembre del año pasado, un primer borrador que va a hacer que el derecho a la salud, la educación, la vivienda, la alimentación puedan por primera vez, si los gobiernos ratifican, ser de alguna manera justiciables, que las víctimas tengan un lugar donde ir. Entonces, significaría que progresivamente el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, los gobiernos tendrían que invertir más recursos para hacerlos efectivos. Igual que cuando se puso queda abolida la pena de muerte, no significó que la pena de muerte quedara abolida, pero sí que los gobiernos dieron pasos para abolirla. Pues igual aquí. Y la abolición también de esa deuda exterior que tantos problemas genera a los países que tienen que seguir pagando a nosotros, a los del primer mundo, esa deuda, ¿puede ser un problema o puede ser parte de la solución al problema que deje de existir esa deuda exterior, que se condone definitivamente? Mira, este es parte del secuestro de la economía. O sea, del secuestro de la pobreza por la economía. La deuda exterior, la inversión en lograr un comercio justo, medidas en relación con la subvención a los agricultores, toda esa parte se pueden tomar. Pero son medidas que se pueden tomar una vez que esté claro que la ley tiene lugar donde defenderse las víctimas. Es decir, si el gobierno, los gobiernos sucesivos no toman medidas, tanto en el sur del mundo como en el nuestro, para tener derecho a la salud, la educación y la vivienda, la gente puede ir a un tribunal. Actualmente, la deuda externa, las decisiones sobre subvenciones de las vacas europeas, todo eso, en realidad los gobiernos lo cambian y lo ponen cuando quieren. ¿Por qué? Porque no hay forma de que las víctimas de la pobreza se defiendan. Una vez que estén los tribunales, una vez que estén las leyes, los gobiernos tendrán que tomar medidas progresivamente para conquistar estos derechos. Por lo tanto, la deuda externa es algo más que se puede hacer, pero todo debe partir, desde mi punto de vista, desde la protección de la ley de las víctimas de la pobreza. Y la globalización, ese término que en un principio nos parecía maravilloso porque era una forma de que cayeran las fronteras, de que todos fuéramos más iguales de lo que éramos hasta entonces. Sin embargo, la evolución de la propia globalización nos ha llevado a un mundo en donde incluso se perciben mayores diferencias entre ricos y pobres. La globalización tiene aspectos muy positivos. Por ejemplo, ¿quién hubiera imaginado hace 20 años que un dictador en Sierra Leona, un dictador en Liberia, 115 personas en los Balcanes, 6 expresidentes de América Latina, Pinochet en Londres, todos ellos hubieran sido detenidos por algo majestuoso que es el derecho internacional, que considera que hay crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio que es una afrenta contra todos y que nunca prescriben. Es decir, que hasta que no se encuentra el culpable, nunca prescriben. Eso es una buena globalización. Una buena globalización es la tendencia a la abolición de la pena de muerte. Por lo tanto, la globalización no es necesariamente buena ni mala, depende de las políticas que se lleven a cabo. Una mala globalización es la política sobre inmigración. ¿No? Por ejemplo, el libro planteo el tópico de la inmigración es un peligro, ¿no? Exacto. Entonces, esa es una mala globalización en el sentido de que hay 200 millones de trabajadores migrantes en todo el mundo, crece cada día la inmigración, ha crecido durante toda la historia. Los españoles sabemos bien de eso, y sin embargo siguen utilizándose políticas cada vez más restrictivas por los derechos de los inmigrantes. No solo en Europa, digamos, en el que imaginemos cómo la gente piensa sobre los inmigrantes cuando los gobiernos llevan las fronteras a Senegal o Mauritania. Pueden ahí las patrulleras, los que logran llegar los meten en centros de reclusión. En algunos lugares, como en el Reino Unido, hasta 3 años sin que hayan cometido ningún delito. A los que pueden los expulsan. ¿Qué mensaje estás transmitiendo a la gente? Pues que la inmigración es un peligro. Sí. Entonces, eso es una política, en mi opinión, inmoral, es ilegal, pero además es ineficaz. Mantengo en el libro, por ejemplo, que la inmigración ha crecido desde el año 90 un 14% en todo el mundo. O sea, no se pueden poner puertas al campo. La única forma en que no habría inmigración es que aquí no hubiera prosperidad. Claro. Entonces, y la inmigración ha traído prosperidad, algo que es muy difícil que la gente se convenza, por lo menos en su mayoría, ¿no? Que gracias a la inmigración nuestros pueblos o nuestro país, sin ir más lejos, bueno, pues ha progresado mucho. No podemos cerrar la puerta ahora que tenemos dificultades, cuando seguramente parte de las soluciones a esas dificultades también van a estar gracias a los inmigrantes. Claro, en el libro planteo que lamentablemente se han perdido 11 años para hacer otra política. Esta política, que nadie se engañe, es una política exclusivamente para controlar la inmigración en frontera, no para gestionarla. De hecho, se acaban de reducir los presupuestos para el próximo año de integración de los inmigrantes. Entonces, esa política, a pesar de estos 11 años de crecimiento económico, la política ha sido la misma. Control, control, control, control y no gestión. Pero a pesar de eso, ha llegado mucha gente porque es una política ineficaz y obviamente la gente llega. Y el incremento de las arcas de seguridad social, de la seguridad de las pensiones, en buena parte se da por la contribución de la gente. Imaginémonos que esto se da en épocas de prosperidad económica, incluso cuando los gobiernos no quieren que lleguen los inmigrantes. Imaginemos el potencial si siguiéramos una política diferente de inmigración, ¿no? Y yo planteo, por ejemplo, que ahora mismo Europa todavía es peor. Puede tener una política que lo llamo la teoría de los Amish, como la película de Harrison Ford. Exacto. Único testigo. Bueno, pues esa película de los Amish es que Europa deje de ser Europa y se convierte en Francia, en Alemania, en España y el Reino Unido, etcétera, ¿no? No son buenos tiempos, no van a ser buenos tiempos para los inmigrantes, pero al menos lo que deberíamos hacer es, durante este tiempo de crisis económica, al menos documentar bien los casos de incidentes de racismo y xenofobia, ¿no? No tenemos que irnos tan lejos a veces cuando hablamos de muros. Has mencionado Palestina, el muro que hay en Palestina. Pero nosotros, incluso en nuestro país, en Ceuta y Melilla, tenemos nuestro propio muro. Es una alambrada, pero el objetivo es exactamente el mismo. Y menudos dramas los que se han vivido ahí en los últimos años. Sí. Quizá ese es en el libro planteo que es cuando la gente, yo creo, se llenó de indignación y de angustia. O yo por lo menos fue así, ¿no? Cuando esa gente saltaba las vallas, moría sobre las vallas, era tiroteada por la policía marroquí. Por cierto, 14 murieron, no ha pasado nada, digamos, después de eso. Pero también es verdad que los muros, digamos, son, o sea, es importante que los muros en realidad son menos físicos, pero son igualmente poderosos, ¿no? Por ejemplo, los acuerdos del gobierno español, hasta el año 2004, en la África subsahariana no existía la política exterior. Y de repente, en la África subsahariana se llenó de embajadas, se llenó de guardias civiles. ¿Por qué? ¿Para combatir la pobreza? Error. Agua. Es para combatir la inmigración ilegal. Exacto. Hay 11 acuerdos de repatriación con esos países. Entonces, digamos, los muros, digamos, es la única política que es actualmente. O las expulsiones masivas. Es la única política realmente. Yo creo que es muy importante que cambien esa política. Tienes una política, yo creo, una vez pase esta crisis económica, de gestión de la inmigración en origen, en el que hay un acuerdo global en base a la Organización Internacional de las Migraciones, en el cual puedan venir y a irse con naturalidad gente que quiere trabajar. En fin, hay que hacer otra política porque esta tiene una tragedia y además es tan ineficaz que realmente merece la pena cambiarlo. Uno de los tópicos, cada capítulo es un tópico, el titular de cada capítulo, y luego lo desarrollas y desmontas ese tópico. Uno de ellos es que las palabras ni matan ni torturan, pero sin embargo la fuerza de las palabras para provocar situaciones excepcionales de injusticia es muy grande. Hablando de las palabras, a mí en las últimas semanas me ha llamado muchísimo la atención y me ha costado pensar cómo no se repara en ese término. Hablando a propósito de la cárcel de Guantánamo y de la ilegalidad de la cárcel de Guantánamo y del hecho de que, bueno, pues el nuevo presidente parece que ha tomado la decisión de cerrarla y habrá que hacer algo con esos presos, y el gobierno español, entre otros, bueno, pues han abierto las puertas a una acogida, y cuando se ha dado la explicación oficial a eso se ha hablado de presos sin cargo. Esto, bueno, pues nos habla del poder del lenguaje cuando los presos no pueden nunca no tener cargo, ¿no? A veces el lenguaje es muy poderoso y no nos damos cuenta. El lenguaje es tremendo. Ya lo decía Stalin, ese conocido defensor de los derechos humanos. Sí. Decía que el principal monopolio que debían tener los estados es el monopolio del diccionario. Sí. Entonces, pues, digamos, entonces ahí... Lo sabía Orwell cuando inventó aquello de la neolengua para su trabajo, ¿verdad? O sea, es muy importante. Entonces, por ejemplo, todo el mundo, cuando el gobierno chino dice... tenemos a 400.000 personas reeducándolas por el trabajo, decimos, madre de Dios, pobre gente, ¿cómo están reeducadas por el trabajo? Lo que significa eso. Claro. Por ejemplo, cuando el gobierno de Estados Unidos habla de los desaparecidos, uh-huh, ellos hablan de presos fantasma, oficialmente. Sí. ¿Por qué? Porque si utilizara el término desaparecido sería un delito. La tortura de ahogar en agua a gente, ellos no lo llamaban tortura, lo llamaban técnica agresiva de interrogatorio. Uh-huh. Y así una tras otra, ¿no? Entonces ahí el lenguaje es fundamental para fijar. El lenguaje mata y tortura porque esconde cadáveres y esconde políticas inconfesables, ¿no? Otro de los tópicos que desmontas, algunos muy relacionados con nuestro país, y que existe la creencia, por ejemplo, y me ha parecido muy interesante porque es, yo creo que es sano ponernos delante del espejo y darnos cuenta que, bueno, quizá nos hemos exagerado cuando, hablando de nuestro pasado reciente en España, hablamos de la transición como una cosa modélica que todos los países del mundo que se han enfrentado al final de una dictadura y al comienzo de una era democrática parece que han tomado el ejemplo español. Bueno, que quizá estamos reescribiendo la historia, que es otra forma también de utilizar el lenguaje, ¿no? No es cierto. Eso es lo que planteo. Yo creo que la transición española tuvo unas virtudes, pero tuvo un defecto fundamental. Y es que no fue modélica. No puede ser modélica cuando dejas a miles de familias sin su derecho legal a conocer la verdad oficial de lo que ocurrió, a sus familiares, sin reparación y sin reconocimiento y sin acceso a la justicia. No puede ser modélica. El fin no justifica nunca los medios. Y el fin de tener una democracia no justifica lo que yo llamo en el libro el olvido como animal de compañía, entre comillas, ¿no? Y no ha sido un modelo en ese tratamiento. Afortunadamente, el tratamiento de impunidad a las víctimas solo ha tenido una compañía, ¿no? Los viejos enemigos de España y la Unión Soviética son quizá las dos islas de impunidad, la Unión Soviética todavía peor, islas de impunidad en relación con las violaciones de derechos humanos del pasado. Pero ninguno de los países, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Sierra Leona, ni en Liberia, ni en la República Federal Alemana, hubo esta ausencia total del Estado en la reparación y la verdad a sus víctimas. Yo no conozco ningún otro país en el que sean los mismos familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales quienes tengan que exhumar los cadáveres de sus familiares. Uh-huh. En todo el mundo es el fiscal, es el juez, es la policía, son los forenses. A veces tenemos que tener una perspectiva histórica. Ahora cuando todos deseamos, por el bien de esa familia de la que antes hemos hablado, de la de Sevilla, que se encuentre el cadáver de su hija y que, bueno, por lo menos puedan darle un adiós, o puedan despedirse de ella, independientemente de lo que haya pasado, porque seguramente marcará un antes y un después en ese dolor inmenso que va a ser antes y después, pero seguramente va a ser un dolor distinto y van a poder conducirlo mejor una vez que se encuentre el cadáver. Bueno, pues si pensamos en ese caso, también deberíamos extrapolarlo cuando hablamos de los desaparecidos de la dictadura y de la guerra, ¿no? Correcto. O sea, las víctimas de abusos terribles a los derechos humanos son las mismas. Son Marta, uh-huh, en este caso de vulneraciones de derechos humanos, aunque no sea abusos del Estado, son las víctimas del franquismo y la guerra civil, y son las víctimas de ETA. Todas ellas tienen los mismos derechos, uh-huh, a la verdad, a la justicia y la reparación. Hablando del lenguaje y de ese poder del lenguaje, y nuevamente también enfocando la problemática de la pobreza como una de los pilares fundamentales de lo mal que va el mundo a veces, ¿no? Cuando se habla, y hablando también de la economía y de la crisis actual, cuando se habla y se defiende tanto eso del mercado libre, no nos estamos dando cuenta de que ese mercado libre posiblemente ha llevado a mucha más esclavitud de lo que ese término parece decir, ¿no? Bueno, ahí en la pobreza hay perlas como esta, ¿no? Mm. Yo le llamo, ahora mismo estamos viviendo una época de lo que llamo la época Groucho Marx, porque en el término de mercado libre, porque Groucho Marx decía, yo tengo unos principios, pero si usted quiere otros, aquí tengo otros otros después. Entonces, y ahora estamos en el mercado libre, ya nadie cree que existió un mercado libre, hasta hace 8 meses, 9 meses, había convencidos, ¿no?, que había el mercado libre. Nunca existió el mercado libre, siempre existieron las subvenciones, pero ahora más que nunca es una falacia, digamos, cuando el Estado interviene como está interviniendo en la nacionalización de bancos sin pensar hace 9 meses. Exacto. Entonces, no existe el mercado libre. Yo creo que esto es importante y en cualquier caso ha sido libre para algunos en el norte y no aquí, ¿no? Y en la pobreza hay otras perlas, ¿no? Como está secuestrada por la economía, yo mantengo, por ejemplo, en el diccionario de contenido sorprendente del libro, la definición de pobre, ¿no? Que no solo es aquel que se percibe generalmente con barriga hinchada y sometido a un sufrimiento terrible, sino también a insufribles mediciones hasta su muerte temprana. Porque es pobre objetivo. Es decir, cuando es pobre, se cree pobre y es pobre. Pobre subjetivo, pobre estructural, pobre coyuntural, pobre relativo, pobre extremo. O sea, imaginemos que aplicáramos esto, por ejemplo, a la tortura, a que sería impensable. Yo hago, por ejemplo, un ejemplo. Yo vi en Guatemala, hay un basurero enorme, en la ciudad de Guatemala, enorme. Entonces, ahí hay cientos de niños sin educación, sin salud, recogiendo basura. Y yo vi unos turistas que estaban mirando el basurero, lo miraron durante horas, hacían fotos, tal, pensaban. Y de repente un policía empezó a pegar a un niño. Y entonces los turistas fueron y dijeron a la policía, ¿qué hace usted pegando a un niño? Es una violación de derechos humanos. Pero no tuvieron la misma indignación de ver cómo ese Estado permitía que sus niños estuvieran en un basurero. Cierto. Y además de los Estados, también las grandes corporaciones son culpables de la pobreza en el mundo. Las grandes corporaciones, yo planteo que en el libro, lo que llamo la responsabilidad social corporativa, las buenas obras de las empresas. Si realmente el oyente ahora mismo pensara qué significan estas tres palabras juntas, responsabilidad social corporativa, verá que no significan nada. En realidad son muy vacías. Y en lo que es, en el fondo, es un intento de con pequeñas donaciones, sin ningún costo para la empresa, sin apenas tiempo dedicado a ello, mantengo que menos del 5%, el 5% del tiempo de los consejos de administración se dedica a esto, pues hacen un gran marketing, las empresas en general, pero además tienen una orientación más estratégica, y es que hacen todo tipo de códigos voluntarios, de buen gobierno, código voluntario de respetar los derechos humanos, en un intento de que nadie les supervise. No puede ser voluntario o no respetar los derechos humanos, no puede ser voluntario o no permitir unos sindicatos en tu empresa, no puede ser voluntario o no echar a mujeres embarazadas o no. Entonces, yo mantengo que las empresas, algunas de ellas responsables de graves violaciones de derechos humanos, deben tener leyes internacionales que regulen su actividad económica y su impulso sobre los derechos humanos. Es legítimo tener beneficios, pero no puede ser voluntario respetar los derechos humanos. Y cuando en los últimos tiempos, en diferentes países, fundamentalmente africanos y sobre todo americanos de América del Sur, se habla de la nacionalización de algunas empresas, muchas de ellas vinculadas al mundo energético, en el intento de reclamar que los beneficios que da una tierra sean para ese pueblo, sin embargo, las grandes corporaciones lo ven como una agresión incluso a los estados que son el origen de esas empresas, incluso con empresas españolas ha ocurrido. Esto es una consecuencia lógica, supongo, de quienes buscan con sus pequeñas riquezas o grandes riquezas la libertad ante estos comportamientos de las grandes corporaciones. Yo creo que hay que mirarlo las cosas en general y caso por caso. Por ejemplo, uno de los argumentos fundamentales de las empresas, digamos las grandes corporaciones, son que respeta la legislación interna de cada país. Uh-huh. En el caso de Perú, respetar la legislación interna de cada país significa que las corporaciones pueden explotar el 70% de la Amazonía. Es una complicidad entre el gobierno y las empresas. Claro. O en China significa que un usuario de Yahoo puede ser condenado hasta 10 años de cárcel, como este pobre periodista chino, que quiso ser periodista y era chino, uh-huh. y fue condenado a 10 años de cárcel y Yahoo entregó su correo electrónico. Eso sí, la empresa está orgullosa de respetar la legislación interna. Sí. Por lo tanto, lo que son necesarias son leyes internacionales, igual que tienen los gobiernos. Uh-huh. Y ahora mismo las empresas están en el código voluntario y en todo eso, en un intento de que no se les regule internacionalmente. Entonces, con esa regulación internacional habría lo que las empresas llaman seguridad jurídica, pero seguridad jurídica para ellas, pero también para los derechos humanos en los que ellos intervienen, ¿no? Derechos torcidos es el título de este libro que acaba de publicar en Debate. Estamos con su autor, con Esteban Beltrán, descubriendo que efectivamente creemos muchas cosas que no son ciertas y que en el fondo muchas veces, como decía al comienzo de la conversación, nos han hecho creer en determinados tópicos porque interesan a quienes quieren mantener un status quo y quieren mantener que las cosas sean iguales. Pero es posible un mundo en donde, porque supongo que se lo preguntan muchas personas, o se lo dicen muchas personas, existen pobres porque existimos ricos, prescindiríamos de parte de nuestra forma de vida y nuestro modus vivendi, que es bueno, pues muy cómodo en relación a ese tercer mundo en beneficio de ellos. ¿Crees que eso se podría conseguir? Yo creo que debería haber un tópico número 13 en este libro, uh-huh. y el tópico sería las cosas no pueden cambiarse. Es un tópico, uh-huh. realmente. Las cosas pueden cambiarse. Toma más o menos tiempo, pero Pinochet estuvo detenido, la pena de muerte estaba en todo el mundo, nadie creyó que los dictadores podían ser detenidos. Por lo tanto, pueden cambiarse, pero necesitan enfocarse bien. La fuerza de la gente es extraordinaria cuando actúa a la vez, ¿no? Por eso, leer este libro, yo espero que la gente que lea este libro al menos sienta la misma libertad que yo sentí al escribirlo. Gracias a personas como Esteban Ventral, creemos en que las cosas se pueden cambiar. Muchas gracias, Esteban, por acompañarnos esta noche. Gracias a ti. Gonzalo Chacón Díaz, desde Córdoba, nos remitió la pasada temporada el microrrelato que rescatamos a continuación, Los 47 Samuráis. Atención, aviso. Se cortan unas cuantas cabezas. Eso sí, al menos una la limpian. Lo que no sé si la peinarán al final. Lo descubrimos. Nos lo narra una de las mejores voces femeninas, Remedios Márquez. En el otro extremo de la Tierra existe un país llamado Japón, el imperio del sol naciente, que está regido por la monarquía más antigua del mundo. Según sus habitantes, el emperador tiene origen divino y como tal lo adoran. En este país existía una clase militar de soldados profesionales, los samuráis, que tenían a gala el culto al honor y la lealtad a su señor. El cortesano Kotsobe, que era amigo del emperador del Japón, ofendió gravemente al príncipe Akao. Le llamó mentiroso cuando en una reunión de la corte estaba describiendo el tamaño de la cornamenta de un ciervo que había cazado hacía tiempo, negándose después a darle satisfacción por las armas. El resentido Kotsuke, gracias a su situación de influyente palaciego, consiguió que el emperador condenase a muerte a este príncipe bueno, atribuyéndole un delito que no había cometido. Cuando el príncipe fue ejecutado, 47 samuráis, compañeros y vasallos juraron vengarle aún a costa de sus propias vidas, y abandonando sus casas, esposas e hijos, se dedicaron a preparar tal designio con una tenacidad inaudita, ocultando sus intenciones durante años. El traidor Kotsuke, sospechando los planes de estos guerreros, pasó largo tiempo inquieto en actitud defensiva, protegido siempre por un ejército de mercenarios en su fortificado palacio. Pero transcurridos 20 años, su desconfianza se ablandó y pensó que el peligro había pasado, descuidando sus preocupaciones defensivas y volviendo a la vida alegre de los cortesanos. Una noche de invierno, mientras Kotsuke dormía plácidamente en su palacio, aparecieron los 47 alrededor de su lecho. Al despertar sobresaltado, contempló a los samuráis que portaban sus dos sables atravesados en la cintura, con sus yelmos y corazas que imitaban terroríficos hocicos de fieras y cosételes de insectos. Sin olvidar las reglas de la más exquisita cortesía japonesa, los belicosos recordaron al traidor Kotsuke su delito, y después de escuchar las pocas alegaciones que pudo hacer en su defensa, le cortaron la cabeza, lavándola en una fuente próxima y llevándola como presente a la tumba de Akao, su príncipe y señor. Los 47 samuráis posteriormente se presentaron ante los jueces confesándoles su crimen, los cuales les condenaron a muerte de acuerdo con la ley. No obstante, admirados por su lealtad y fidelidad, les concedieron ejecutarse con honor al modo samurái. El ritual comenzó con un beso de despedida entre ellos. Tomaron asiento en torno a la tumba de su señor Akao y fueron haciéndose serenamente el harakiri. El mejor amigo de cada uno le decapitaba la cabeza con un sablazo certero, al tiempo que ellos se rajaban el vientre con su puñal y echaban las tripas fuera. 47 cuerpos sucumbieron en la tumba del príncipe Akao, esparciendo una cascada de sangre cual testimonio de honor y lealtad que todavía se narra como ejemplo a los niños japoneses en las escuelas. La fuente en la que los samuráis lavaron la cabeza de Kotsuke se conserva todavía junto a la tumba de Akao, en una pequeña pagoda que está rodeada de álamos. Y hay quien afirma haber visto, en las noches de luna llena, a los espíritus de los 47 samuráis tomando sake junto a su señor. Bueno, después de esta pausa valorativa y después del microrelato, ya casi nos despedimos, pero antes, Arián, ¿quién habíamos elegido como ciudadano del mundo y qué? A ver, ¿qué personaje habías elegido? Jarell Arnold. ¿Y qué hizo este hombre? Es un tío muy corriente, muy normal, que una mañana se fue al banco, como cualquiera de nosotros, y dijo, voy a ver qué tengo en la cuenta. Y ¿sí? Con una pistola. El muy desgraciado cogió y se puso ahí a atracar el banco dándole todos los datos suyos a la... a la banquera. ¿Qué tenía que haber aprendido del niño de ayer? Bueno, alcanzamos las 4 de la madrugada. Os quedáis con Javier Ruiz y todo su equipo, Laura Carramolino y Ana Belén López. Pero antes, servicios informativos con Victoria Verdier y Álvaro Rubio. Hasta la semana que viene, que se dé bien.